¿Quién ha perdido el camino? ¿Quién en alas del destino siguió de pie? ¿Quién espera en el olvido que un hidalgo sin molinos vuelva por él? Ese hombre de la luna que aparece y que se esfuma entre la bruma. Cada noche tiene un duelo con demonios que hielan el corazón. Tengo un buen amigo mío, inquilino empedernido de un callejón. Las noches que hace frío, enciende un fuego de colores con dos cartones. Se alió con la locura en la última aventura, capa y espada. Cuervos que una vez le hicieron trizas la razón. Un disparo en pleno vuelo y al caer dejó en el suelo el corazón. ¿Quién en alas del destino siguió de pie? ¿Quién espera en el olvido que un hidalgo sin molinos vuelva por él? Ese hombre de la luna aparece y que se esfuma entre la bruma. En la noche viven cuervos que una vez le hicieron trizas la razón. Dejó en el suelo el corazón.